Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Hoy continuamos con los estudios en el libro de Jeremías y estamos en la lección número 7 que se llama La crisis continúa. El Señor enviaba mensajes muy fuertes al pueblo de Judá a través del profeta Jeremías. Mensajes en donde les decía que él era el enemigo de Israel, el enemigo de Judá, de Jerusalén, y que les iba a traer castigos muy fuertes. ¿Pero qué nos quiere decir esos mensajes? La respuesta es sorprendente y es maravillosa. Hola, apreciado hermano Johnny, ¿cómo estás? Ansioso por escuchar la respuesta, esa, pero tú lo dijiste también y estoy impresionado y quiero ir a eso ya. Pues esa lección va a ser una bendición. Pero debemos orar primero. Amén. Amante Dios, gracias porque tú tienes respuesta para nuestras necesidades. Gracias porque tú operas en medio de la flaqueza nuestra y porque tú tienes la paciencia de manejarnos y moldearnos y cambiarnos. Que podamos ser humildes y ser guiados por ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy yendo al libro de Jeremías, el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Versículo 23, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Además que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Al ser humano le gusta la alabanza. Sí, eso especialmente yo soy bien humilde. Bueno, eso es lo que nos enseña la Escritura, que no amemos la alabanza, no amemos los primeros lugares. Así que tenemos ese mensaje de parte de Jesús. Pero al ser humano le gusta la alabanza, y aquí se mencionan tres formas en las cuales al ser humano le gusta la alabanza. Le gusta el alabarse, engrandecerse por su conocimiento, por su poder y por su riqueza. Y hay otras cosas más. Pero el Señor nos está diciendo aquí y en tantas otras partes de la Escritura que el enaltecernos a nosotros mismos no es algo que nosotros debemos de buscar. Como cristianos debemos de aprender del manso y humilde Jesús. Amén. Que nos enseñó, por ejemplo, que se vació a sí mismo. Dejó su condición de Dios para hacerse un ser humano, y un ser humano siervo, que sirvió hasta dar su muerte en la cruz. Ese es nuestro ejemplo. Pero entonces, Johnny, en medio de todo este libro de Jeremías, nosotros hemos visto tantos mensajes fuertes, ¿no es cierto? Sí. Mensajes de castigos. Y de mucho dolor. Mensajes que iban a producir todo tipo de desconcierto, la gente iba a perecer, eventualmente que Jerusalén y el templo iban a ser destruidos. O sea que todo eso que decía Dios era fuertísimo, pero aquí Dios está diciendo que en lo que se debe de alabar el hombre es en conocer a Dios. ¿Por qué? Lo único que tenemos los seres humanos que trasciende, que perdura, que no se puede destruir, que pasará la prueba del tiempo y de la eternidad, es nuestra relación con Dios. Y es el privilegio nuestro hacernos de esta relación y definir nuestras vidas en eso, no en la inteligencia, los títulos que tengamos. Y aquí los dos somos académicos, académicos universitarios, y amamos la educación y el conocimiento y tenemos los títulos doctorales, pero eso no es lo mejor y lo más importante de mi vida. Tampoco los que son fuertes y forzudos, que van al gimnasio. ¿Tú vas mucho al gimnasio, Rafael? Hablemos de otro tema. Y los que son ricos, que tienen mucho dinero, y también de otro tema. ¿No? Hablemos de otro tema. No tenemos esas cosas. Pero Dios nos dice que lo más importante y lo mejor, el que nos podemos alabar en algo, es en ser nosotros uno con Él, estar en relación con Él. Yo me quiero alabar de esa manera, yo quiero estar en relación con mi Dios. Bueno, precisamente ese es el tema, ¿no? En que la alabanza debe ser en nuestra alabanza, nuestra gloria debe ser en conocer a Dios, y que cuando conocemos a Dios, según este versículo, sabremos que Él es un Dios de misericordia, de juicio y de justicia. Ahora, esas palabras, juicio, justicia, le daban temor al famoso Martín Lutero, al reformista. Pero cuando él llegó a comprender que la justicia de Dios es precisamente la que se manifiesta en amor para el pecador, para salvarlo, para darle la justicia divina y salvarlo, entonces él entendió que la justicia divina era algo positivo. Sí. Y así es como debemos interpretarlo en este versículo. Comprender a Dios es saber que Él es un Dios que ama la misericordia, el juicio y la justicia. Amén. Pero entonces, Johnny, ahí es donde viene esa aparente contradicción, que Dios está por todas partes amenazando a Israel, sí, prometiéndoles todo tipo de castigos. Pero se puede llamar amenaza, Rafael, también se puede llamar llamados de Dios. Es como, fíjate que Dios está celoso. ¿Tú sabes lo que quiere decir celo? Sí. Celo quiere decir miedo a perder el amor. Dios tiene miedo de perdernos a nosotros, por eso nos está amenazando, para que nosotros nos arrepintamos y nos pongamos en relación con Él. Dios está ansioso de mantener una relación contigo y conmigo, y por eso es que nos da todos estos llamados. Alguien puede leerlos como ataques. Yo los leo como un Dios celoso que tiene miedo de perderme, que está buscándome en toda forma y en todo momento y usando todos los recursos audiovisuales y dramas y pantomimas y todo lo que haya disponible con tal de atraer mi atención y de llevarme de vuelta a su redil, al camino correcto. Ahora vamos a dejar que Ezequiel nos explique qué significa esto que Dios hace, por qué Él se porta de esa forma, y vamos a ir al capítulo 33, el versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir, casa de Israel. Aquí se presenta un cuadro maravilloso del carácter de Dios. Dios está motivado ¿por qué cosa? El amor. Por el amor. Su propósito es rescatar, salvar al pecador. Sí. Todo lo que hace Dios debemos interpretarlo entonces a la luz de eso. Amén. Y cuando Dios dice, yo me convertiré en vuestro enemigo y les enviaré una nación de extranjeros que vendrán a este lugar y destruirán todo y matarán a espada y con lanzas y filos de espada y se llevarán a la gente a Babilonia. ¿Cómo se interpreta eso entonces? La desesperación de Dios que nos está perdiendo, buscando llamar nuestra atención hasta el extremo. Es tanto al extremo, ese mismo es el espíritu que termina el camino en la cruz del Calvario. Es el espíritu de llamar la atención de los seres humanos que nos hemos apartado de Él, desesperado con miedo de perdernos porque Él desea tener relación con nosotros. Un Dios celoso porque tiene miedo de perderte a ti, de perderme a mí, ansioso y extendiendo su mano para agarrarnos de modo que podamos regresar a su seno, a estar en relación con Él. Yo quiero estar en relación con Él, Rafael. Yo quiero estar en su seno. Amén. ¿Y tú? Por supuesto, eso es a lo que nos llama la Escritura y nos llaman estos pasajes. Y nosotros podemos entender eso en una expresión que existe en inglés, que es tough love. Tough love. ¿Cómo se traduce eso al español? Amor cañonero. Amor fuerte. Amor rudo. Pero a pesar de que es fuerte, de que es rudo, de que es tough, es amor. Y eso quiere decir que Dios está dispuesto a hacer por nosotros cosas que son difíciles para Él. Cosas que no salen normalmente de un corazón lleno de amor. Pero nosotros podemos ver eso ilustrado en nuestras familias. Yo pienso que todos nosotros los que somos padres hemos tenido a veces que ejercitar ese amor fuerte, ese amor rudo, porque necesitamos enseñar, corregir, reencaminar a nuestros hijos por el camino del bien, y a veces tenemos que hacer cosas que no son fáciles para nosotros, que no nos salen naturalmente, pero que son motivados por esa desesperación, ese temor a que se pierdan estos muchachos y que necesitan alguna llamada a despertarse. Ahora, el profeta Isaías habla de este mismo tema y tiene un nombre para esta motivación de Dios, para esta obra de Dios, que es sorprendente. Vamos a ir al capítulo 28, el versículo 21 de Isaías. Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Aquí, este versículo, Johnny, es un versículo que yo leí hace más de 30 años. Sí. Hace más de 30 años. Y esto de que habla de que Dios va a hacer su extraña obra, nunca se me ha ido de la mente, porque a lo que se refiere es que realmente Dios no quiere tratarnos de esa forma. Dios no quiere tratar a su pueblo amado con fortaleza, con castigos, con amenazas. Dios no quiere enviar ejércitos que nos invadan y nos maten y nos lleven exiliados a otra nación extranjera. Ni tampoco quiere hacernos vagar en el desierto 40 años, ni quiere privarnos a nosotros de entrar a la tierra prometida. Pero Dios hace esta obra porque a veces no hay otra forma de despertar al ser humano y de sacudirlo del mal camino en el que va. Y hemos de entender, Rafael, que en realidad como teólogos y como lectores de la Biblia carecemos de las mejores herramientas para entender cómo explicar esto. Sugiero que otra manera de explicarlo no es que Dios está haciendo estas cosas, sino que como nosotros como pueblo lo hemos empujado, lo hemos apartado, le hemos dado la espalda, entonces él está impedido de detener que suceda esto. Por ejemplo, en el caso de la invasión de Babilonia, los babilonios estaban interesados en los tesoros de todas las naciones circunvecinas. Eran imperialistas que invadieron y tomaron territorio y tomaron riqueza y se llevaron el oro y la plata y todos los recursos y las personas mejores de vuelta a Babilonia. Ellos eran impedidos de hacer esto mientras el pueblo de Dios estaba cerca de Dios. Cuando Dios no puede estar con ellos porque el pueblo le ha dado la espalda y Dios no obliga a nadie, ¿qué sucede entonces? Viene naturalmente todas las... En vez de decir que son amenazas, son alarmas que Dios está poniendo, recordativos que Dios nos está dando de las consecuencias naturales de apartarnos de Él cuando Él no nos puede proteger, que el enemigo y los enemigos del pueblo de Dios nos atacan. Muy bien, entonces la gente está en la posición donde Dios ya no puede darles las bendiciones. Correcto. Retira esa protección, retira ese cuidado que normalmente les da, y entonces ellos sufren las consecuencias. Consecuencias naturales. Que debe despertarlos y moverlos hacia Dios. Entonces, para llamar a Dios que venga a protegerlos. Exactamente. Es una forma de estimular el recuerdo de que separados de Dios... Nada podemos hacer. Alejados de Dios somos como arbusto plantado en un desierto lejos del agua. Pero en Dios, cada vez que nos conectamos con Dios, entonces allí nuestra vida mejora y allí somos árboles fructíferos. Pero entonces hay un tema, Johnny, que no hemos tratado en estas lecciones sobre Jeremías, que es el tema de un grave pecado sobre el cual Dios manifestaba celo y manifestaba inconformidad de que ellos estaban practicando esto. Vamos a ir. Eso sí es feo. Eso que vamos a leer es bien feo. Sí. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 10, los primeros 5 versículos. Versículo 1. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, casa de Israel. Así ha dicho Jehová. No aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un leño del bosque, luego lo labra el artífice con su cincel. Con plata y oro lo adornan, y con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como una palmera, pero no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni tienen poder para hacer bien. Johnny, aquí se está hablando de un pecado que no tiene sentido. La forma como se explica aquí, Dios les está diciendo a su pueblo, estos dioses falsos, estas criaturas hechas por hombres, ídolos, no hablan, no miran, no pueden hacer el mal, no pueden hacer el bien, hay que cargarlos, no son nada, no piensen en ellos, no les sirvan. Y este es un tema que para nosotros que vivimos en el siglo XXI y especialmente los adventistas que no usamos las imágenes, no necesitamos imágenes para comunicarnos con Dios, hemos aprendido a tener una relación espiritual y directa con el Señor, no entendemos la propensidad de ese pueblo porque estamos alejados de esa cultura, de esa visión del mundo en la cual ellos se desempeñaban. Sin embargo, Rafael, tenemos en este siglo XXI como adventistas del séptimo día y otros cristianos oportunidad de tener ídolos también. Inclusive estos ídolos pueden ser basados en mensajes de las escrituras que los hacemos más importantes que la relación con Dios, en doctrinas, en estudios, en tergiversaciones de lo que es importante, en castigar al prójimo, en criticar al que está perdido, en destruir y aplastar al que está en desesperación del pecado buscando a Dios. Esos son ídolos también. Por ejemplo, el fariseísmo es un ídolo. También es un ídolo el preocuparse por las señales del tiempo del fin sin preocuparse por la hermana que tiene necesidad de que la visitemos. Eso es un ídolo. Hacer las señales del tiempo del fin nuestra atención continua y no a Cristo Jesús y lo que Cristo nos llama a hacer es un ídolo. Y descuidar a las viudas y a los enfermos y los huérfanos, etc. Que eso es la verdadera religión. Exactamente. Ahora, desde el mismo principio del nacimiento del pueblo de Israel como esa nación de Dios, Dios hizo un pacto con ellos. Sí. En el decálogo, en ese pacto, Dios les da a ellos los 10 mandamientos y les dice a ellos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, no te inclinarás. Y no es porque Dios es un Dios que es como narcisista. No es porque Dios necesita por alguna razón ser el único en nuestro mundo, sino porque Él sabe que la caída del hombre comienza cuando el hombre empieza a depositar su confianza en otros seres humanos y especialmente en ídolos que no son nada. Unos pocos capítulos después, Johnny, increíblemente, a Aarón le enseña al pueblo a seguir a un ídolo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El becerro de oro. Y le dice que ese lo sacó de Egipto. Correcto, una cosa tan absurda y que la gente aceptara eso en sustitución porque, bueno, Moisés se había desaparecido y no había bajado del monte y quién sabe dónde estaba Dios y que iban a estar desamparados y estaban dispuestos a adorar a una creación bruta, muda, ciega, que no representaba nada. Pero ellos decían que ellos tiraron el oro al fuego y que salió del fuego. Sí, bueno, eso es lo que ellos dijeron. Esa es una excusa que usó Aarón para tratar de quitarse la culpabilidad en el rol que él jugó como líder de esa rebelión en contra de Dios. Pero entonces, Johnny, la idolatría es uno de los pecados más combatidos en el Antiguo Testamento. Amén. Jeremías, Isaías y otros profetas le hablaron continuamente al pueblo de Israel, y uno no puede entender, leyendo en esta época, cuál era el problema de esta gente. Rafael, y no lo podemos entender porque es mucho más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo nuestro. Pero hoy en día tenemos las mismas idolatrías. No son pedazos de palo, puede ser un carro que le damos más importancia que a Dios cuando no queremos llevar a la hermanita a la iglesia, darle darle un ride, un pon, un aventón, llevarla de la casa de ella a la iglesia porque tiene un niño que todo el tiempo está tocando los botones del carro. Eso es idolatría. Ahora el carro se ha convertido en un ídolo. Cualquier cosa que pongamos antes que el pueblo de Dios y que la gente de Dios es un ídolo. La casa que no damos los diezmos porque tenemos que pagar la hipoteca se convierte en un ídolo. ¿O no es así? Bueno, sustituye a Dios. Exacto. Ahora, entonces hay una lección que en ese contexto de la naciente relación de Dios como Dios y del pueblo, como su pueblo escogido y especial sobre todos los pueblos de la tierra, donde Dios les da una enseñanza en Levítico capítulo 18, versículo 2, que es perfectamente aplicable para nosotros. Leamos el versículo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual habitasteis. No haréis como hacen en la tierra de Canaán, en la cual yo os conduzco. Ni andaréis en sus estatutos. Esta es la lección donde Dios les dice a ellos que ellos han estado en contacto con las culturas de Egipto y van a estar en contacto con las culturas de Canaán, y que ellos van a ver un enorme contraste entre la cultura del cielo, la cultura de Dios, con las culturas de estas sociedades paganas en ese contexto, pero que para nosotros son la cultura popular, sí, la cultura que nos rodea. No sé dónde nos está oyendo, apreciados hermanos, de dónde nos están viendo, pero ya sea en Pakistán, ya sea en la India, ya sea en Europa o en toda Latinoamérica que nos están oyendo, hay culturas alrededor nuestro que Dios dice no hagas como ellos. Amén. No aprendas nada de esas culturas. ¿Por qué? Porque todo lo que sea de la cultura que me aparte de mi Dios, entonces se convierte en idolatría. Pero vuelvo a repetir, eso es mucho más fácil verlo para nosotros hoy que lo que no vemos. El problema generalmente no está en la cultura hoy en día, el problema está en tergiversar, en poner patas para arriba, en poner de arriba abajo. Lo que no tiene valor, hacer lo que tiene valor. Y lo que tiene valor, disminuir su valor. La religión pura y sin mácula es que atendáis a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. Si nosotros convertimos la doctrina en lo más importante, la doctrina misma se convierte en un ídolo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su prójimo a quien ha visto, no ama a Dios a quien no ha visto. Pero es mucho más fácil guardar el sábado solito, individualistamente, que preocuparme por el hermanito que tiene necesidad. Se convierte en un ídolo el mismo sábado. Y eso lo dice Isaías, que estoy hastiado de vuestro sacrificio, de vuestro sábado y de todo lo que hacen. Porque aún la religión y el cristianismo y la doctrina bíblica se puede convertir en ídolo cuando ella sustituye la religión pura y sin mácula. ¿Es así? Correcto. Entonces, bueno, Dios, volviendo al tema de los llamados de Jeremías de parte de Dios al pueblo de Israel, vamos a ir ahora entonces al capítulo 26, los versículos 4 al 6. Les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me obedecéis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, y para atender a las palabras de mis siervos los profetas que yo os he enviado desde el principio y sin cesar, a los cuales no habéis escuchado, yo trataré a esta casa como a Silo, y a esta ciudad la pondré por maldición ante todas las naciones de la tierra. Esta era una advertencia de gran importancia, Johnny, porque aquí estamos hablando ya en los tiempos del rey Joacim, el hijo de Josías. Josías había dado esperanza a Dios que había volteado el barco que iba rumbo al iceberg, al témpano de hielo que iba a destruir a Judá. Pero entonces Joacim viene y empieza a voltear el barco otra vez hacia el precipicio, a introducir la idolatría, a introducir los mismos males que habían producido su abuelo y su tatarabuelo Manasés. Y entonces Dios tiene que enviarles esta advertencia. Pero entonces la reacción de la gente fue apresar a Jeremías para castigarlo porque ellos no toleraban que les dieran un mensaje así. Y ahí fue que lo metieron a donde no te gusta. No, eso fue en el capítulo 38. Pero ahora volvemos al capítulo 26 para leer los últimos versículos del estudio. Vinieron los ancianos del pueblo y de los sacerdotes y le dijeron esto a los líderes. Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Sion será arada como un campo, Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa se llenará de maleza. ¿Acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová. ¿Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros un mal tan grande contra nosotros mismos? Estos hombres afortunadamente le salvaron la vida a Jeremías. Yo creo que Dios hubiera intervenido de todas maneras, pero aquí prevaleció la voz de la razón. Pero el mensaje interesante es que dice, y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos en aquella época. Dios es un Dios de misericordia que quiere la salvación del ser humano. Dios es un Dios de amor que quiere que nosotros vayamos hacia Él, y si así lo hacemos, dice la Escritura que Dios es fiel y justo para recibirnos, limpiarnos de todo mal, poner un anillo en nuestras manos, calzado en nuestros pies y hacer una gran celebración porque hemos vuelto a Él. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección número 8 y es una lección interesante porque habla acerca de las reformas que hizo el rey Josías. Los invitamos para que nos acompañen y les deseamos grandes bendiciones. Muchas gracias.